La palabra mágica. Todos queremos buenos resultados de la vida en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todos nuestros contactos con otras personas. El factor más importante que garantiza buenos resultados día tras día, todos los meses y años de nuestras vidas es una actitud saludable. La palabra mágica es actitud. La actitud se define como la posición que indica acción, sentimiento o estado de ánimo. Y son nuestras acciones, sentimientos o estados de ánimo los cuales determinan las acciones, sentimientos o estados de ánimo de los demás. Nuestra actitud le dice al mundo qué es lo que esperamos a cambio. Si es una actitud gozosa y expectativa, le dice a todos con los que nos entramos en contacto que esperamos lo mejor del mundo. ¿Sabes? Tendemos a cumplir con nuestras expectativas y los demás nos dan, en cuanto a sus actitudes, lo que esperamos. Nuestra actitud es algo que podemos controlar. Podemos establecer nuestra actitud cada mañana cuando comenzamos nuestro día. De hecho, eso es lo que hacemos, ya sea que nos demos cuenta o no. Y las personas en nuestra familia y todas las personas en el mundo nos reflejarán la actitud que les presentemos. Es, entonces, nuestra actitud ante la vida la que determina la actitud de la vida hacia nosotros. Causa y efecto. Todo lo que digamos o hacemos causará un efecto correspondiente. Si estamos gozosos y contentos de estar experimentando este milagro de vida, otros nos reflejarán esa buena actitud. Somos el tipo de personas con los que los otros disfrutan estar. Tú y yo somos responsables por nuestras vidas. Tú y yo producimos causas todo el día, todos los días de nuestras vidas. El medio ambiente nos puede regresar tan solo un efecto correspondiente. Eso es por lo que digo que cada uno de nosotros determina la calidad de su propia vida. Recibimos lo que damos. Aquí hay una forma de evaluar la calidad de tu actitud en el pasado. ¿Dirías que la gente tiende a reaccionar a ti en una forma sonriente y positiva, saludándote amigablemente cuando apareces? Tu respuesta a esa pregunta contará tu historia. Recuerdo una vez cuando un hombre y su esposa compraron una casa al otro lado de la calle en Florida. Esta pareja se había mudado a Florida desde Minnesota. Habían planeado la mudanza por años. Estaban cansados de los inviernos del norte y él era un pescador ávido. Pasaron varios meses y un día me sorprendió el verlos empacar. Crucé la calle y le pregunté a este hombre si ya se iban tan pronto después de haberse mudado. Él asintió con la cabeza. Mi esposa odia estar aquí, dijo. Nos vamos de regreso a casa. Le pregunté cómo era posible que su esposa pudiera odiar el estar aquí. ¿Qué no le gustaba de este lugar? Y después de algunas preguntas, la verdad salió a flote. No ha sido aceptada aquí, él dijo. Las otras mujeres de la comunidad la han dejado estrictamente sola. No ha hecho amistades, no se le ha pedido que participe en ninguna de las actividades de la comunidad. ¿Y ella le ha dicho a las otras mujeres que esté interesada en participar en las actividades de la comunidad? Le pregunté. Detuvo lo que estaba haciendo y me miró. No, me dijo. No, no lo ha hecho. Ha estado esperando que ellas se lo pidan. Y ya que se quedó en casa, esperando a que ellas vinieran a ella, entonces pensaron que ella es el tipo de persona a quien no le interesa hacer amigos, así que la dejaron sola. Hubo un largo silencio y después comenzó a asentir con la cabeza. Sí, eso es exactamente lo que ocurrió, me dijo. Es cierto, las mujeres del vecindario debieron haber ido con ella y se debieron haber presentado. O la debieron haber invitado a tomar un té, pero estaban reaccionando a ella. Ella no sabía que la comunidad solo podía darle un reflejo de su propia actitud. Aquí estaba una mujer de más de 60 años que nunca había aprendido la primera importante regla para una vida exitosa, que nuestro entorno siempre nos va a reflejar, que nuestro medio ambiente es un espejo, a menudo un espejo despiadado de nosotros mismos. Tan pronto como una persona comienza a cambiar, su medio ambiente va a cambiar. Y funciona de esta forma. Gran actitud, grandes resultados. Buena actitud, buenos resultados. Actitud promedio, resultados promedios. Actitud mala, resultados malos. Así que cada uno de nosotros le da forma a su propia vida. Y, aún más de lo que esperamos, la forma y textura, la calidad o falta de calidad de nuestras vidas es determinada por nuestra actitud habitual. Suena sencillo, ¿no? Pero no es tan fácil. Para la mayoría de nosotros, el aprender este nuevo hábito toma tiempo. Pero una vez se convierte en una parte integral de nuestras vidas, nuestro mundo cambiará en forma tan dramática como si estuviéramos caminando de una cueva oscura a la brillante luz del día. La mayor parte de la gente nunca piensa acerca de su actitud. Para la mayoría de ellos, se trata de comenzar todos los días en neutral. Sus actitudes no son ni buenas ni malas. Están listos para reaccionar a cualquier estímulo que encuentren. Si el estímulo es bueno, van a reflejarlo. Si es malo, también van a reflejarlo. Son camaleones, pasando sus días reaccionando a cualquier cosa que los confronte. Y estas son las personas de nuestro medio ambiente. Por eso es tan importante que nosotros controlemos nuestra actitud para asegurarse que sea excelente o buena. Una persona con una mala actitud hacia el aprendizaje, por ejemplo, no va a aprender gran cosa. Sé que puedes pensar de ejemplos de esto en tu propia vida. O si tomamos la actitud de que no podemos hacer algo, generalmente no lo vamos a hacer. Con una actitud de fracaso, estamos derrotados incluso antes de comenzar. Fue William James de la Universidad de Harvard, el padre de la psicología en América, quien dijo: "Los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar su actitud mental". Al tratar de describir la actitud que me ha funcionado tan bien a lo largo de los años, me encuentro utilizando dos palabras importantes: gratitud y esperanzado. Primero, estoy agradecido por la oportunidad de vivir en este bello e increíble planeta Tierra. En la mañana me despierto con un sentido de gratitud. Segundo, espero lo mejor. Espero alcanzar las metas que me establezco a mí mismo. Hablaremos mucho más de este concepto después en el programa. Encuentro la idea de alcanzar esas metas posible. Por eso, esa actitud de esperanza. Sé que el mundo me va a regresar lo que yo les dé en cuanto a actitud se refiere, así que depende de mí. Yo soy el responsable. Hay millones de seres humanos que viven vidas angostas, oscuras, frustradas, que viven defensivamente simplemente porque toman una actitud defensiva y dubitativa hacia ellos mismos y, como resultado, hacia la vida en general. Una persona con una mala actitud se convierte en un imán para experiencias poco placenteras. Cuando esas experiencias llegan, como deben llegar debido a su actitud, tienden a reforzar su mala actitud, trayendo consigo más problemas y así. Esta persona se convierte en un ejemplo de profecías de fracaso autogenerativas. Y todo esto es cuestión, lo creas o no, de actitud. Obtenemos lo que esperamos obtener. Nuestra vista hacia la vida es como un pincel y con él pintamos nuestro mundo. Puede ser luminoso y lleno de esperanza y satisfacción, o puede ser oscuro, lúgubre. A veces es difícil convencer a la gente de que el mundo que experimentan es un reflejo de su actitud. Ellos toman la actitud de que si la gente fuera bueno con ellos serían buenos a cambio. Son como esa persona sentada enfrente de la estufa fría esperando el calor. Hasta que él ponga el combustible, no va a haber calor. Él tiene que actuar primero. Tiene que empezar en algún lado. Hagamos que empiece con nosotros. La actitud es el reflejo de la persona adentro de nosotros. Considera por un momento aquellas personas que salen navegando por la vida de un éxito al otro y quienes, cuando fallan ocasionalmente en algo, se lo quitan de encima y salen de nuevo. Sin importar qué haga la gente, En cualquier lugar encontrarás personas haciendo un trabajo extraordinario y obteniendo resultados extraordinarios. Ahí vas a encontrar gente con una buena actitud. Estas personas toman la actitud de que pueden alcanzar lo que se pusieron como meta. Toman la actitud de que el logro es el orden natural de las cosas. Y así es. Toman la actitud de que no hay ninguna buena razón sobre la tierra por la cual no puedan ser tan exitosos, tan competentes como cualquier otra persona. Tienen una actitud saludable hacia sí mismos y, como resultado, hacia la vida y las cosas que quieren alcanzar. Debido a esto, ellos alcanzan algunas cosas extraordinarias. Otros pueden llamarlos exitosos, extraordinarios, brillantes, suertudos y demás. A menudo no son ni más inteligentes ni más talentosos que la mayoría de los demás, pero tienen la actitud adecuada. Encuentran que sus logros no son demasiado difíciles simplemente porque parece que hay tan poca gente intentándolo realmente o creyendo en verdad en sí mismos. Y si me hablas de la suerte, olvídalo. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y la oportunidad está allí todo el tiempo. Una persona puede ser muy eficiente en su trabajo, pero si no está presente la correspondiente actitud excelente, la persona es un fracaso. Un robot puede hacer un gran trabajo, pero solo un ser humano puede ennoblecer el trabajo con una gran actitud y al hacerlo, tocarlo con la magia de la humanidad. Hacerlo cobrar vida y cantar, hacer que en verdad valga la pena. Eso, mi amigo, marca la diferencia. La gente exitosa viene en todos los tamaños, todas las formas, las edades y los colores. Y tienen un grado de inteligencia con una variación muy amplia y una educación igual. Pero tienen una cosa en común. Esperan más bien de la vida que mal. Esperan tener más éxitos que fracasos. Y tienen éxitos. Estas son las cosas que tú quieres, cosas que valen la pena. Toma la actitud de que hay mucho más razones por las cuales puedes alcanzar esas metas que por las cuales fracasar en el intento. Busca tus metas, trabaja en eso, mantén tu actitud positiva, gozosa, esperanzada y las obtendrás. Y mientras lo haces, crecerás para alcanzar nuevos niveles y serás capaz de lograr aún más. Recuerda esto, nuestro medio ambiente, el mundo en el que vivimos y trabajamos, es un espejo de nuestras actitudes y expectativas. Si sentimos que nuestro medio ambiente podría mejorar, podemos lograr ese cambio al mejorar nuestra actitud. El mundo no tiene favoritos, es impersonal, no le importa quién tenga éxito o quién fracase, tampoco le importa si cambiamos. Nuestra actitud hacia la vida no afecta al mundo y a la gente tanto como nos afecta a nosotros. Sería imposible incluso estimar la cantidad de trabajos que han sido perdidos, o buenas calificaciones que no se han logrado, ventas que se han perdido, o matrimonios que se han arruinado por malas actitudes. Pero puedes contar los millones de trabajos que se tienen pero se odian. Los matrimonios que se toleran pero son infelices. Los padres e hijos que no pueden entenderse y amarse el uno al otro. Y todo, porque la gente está esperando a que el mundo y los otros cambien hacia ellos. Ellos no entienden que lo que están obteniendo es un reflejo de sí mismos. Nada va a cambiar hasta que no cambiemos nosotros. Cuando nosotros cambiamos, nuestros mundos cambian. La respuesta es la actitud. ¿Cómo desarrolla uno una buena actitud? En la misma forma en que uno desarrolla cualquier otra habilidad, a través de la práctica. Es una muy buena idea el poner en el espejo del baño un pequeño letrero con la palabra actitud. De esa manera, lo verás como primera cosa cada mañana. Puedes tener otro letrero en tu coche y otro en tu lugar de trabajo. Necesitamos sonreír más, hablar con la gente, salir a la gente. Todo en el mundo que queramos hacer o que se haga, tenemos que hacerlo con y a través de la gente. Cada dólar que ganemos debe venir de las personas. La persona que amamos y con quien queremos pasar el resto de nuestra vida es un ser humano con quien debemos interactuar. Nuestros hijos son individuos, cada uno de ellos diferente de cualquier otra persona que jamás haya vivido. Y lo que más les afecta es nuestra actitud, esa bondad amorosa que ven y sienten cuando estamos con ellos. Si tú comienzas a desarrollar y mantener una actitud que le diga sí a la vida y al mundo, te asombrarán los cambios que podrás ver. Alguien dijo alguna vez, la vida es aburrida solo para las personas aburridas. Por supuesto, es verdad. También es verdad que la vida es interesante solo para las personas interesantes y que la vida es exitosa solo para las personas exitosas. Debemos ser el epítome del éxito. Debemos irradiar éxito antes de que nos llegue el éxito a nosotros. Debemos convertirnos primero en forma mental, desde un punto de vista de actitud, en la persona en quien nos queremos convertir. Hace muchos años, un reportero de un periódico de Los Ángeles le preguntó a un famoso restaurantero, ¿cuándo se volvió exitoso? Y él contestó, yo era exitoso cuando estaba quebrado, sabía qué es lo que quería hacer y sabía que lo lograría, tan solo era cuestión de tiempo. Él tenía una actitud exitosa mucho antes de que el éxito que buscaba se convirtiera en realidad. El gran filósofo y escritor alemán, Goethe, lo puso de esta forma, antes de que puedas hacer algo, tienes que ser algo. Pues déjame probar mi punto al darte este ejercicio. Si lo sigues en forma consciente y te concentras en él cada día, te encontrarás volviéndote suertudo, como lo llaman los ignorantes. Todo tipo de cosas maravillosas comenzarán a ocurrir en tu vida y te mostrará lo que en verdad puede querer decir una gran actitud. Así que aquí está el ejercicio. Trata a todas las personas con las cuales entres en contacto como la persona más importante del mundo. Hazlo por tres excelentes razones. Uno, al menos para esa persona, él es la persona más importante del mundo. Dos, esa es la forma en que los seres humanos nos debemos tratar el uno al otro. Y tres, al tratar a todo el mundo de esta forma, comenzamos a formar un hábito importante. No hay nada en el mundo que los hombres, las mujeres y los niños quieran y necesiten más que la autoestima, el sentimiento de que son importantes, de que se les reconoce, de que se les necesita, de que cuentan y son respetados. Darán su amor, su respeto y sus negocios a la persona que llene esta necesidad. ¿Alguna vez has notado que entre más alto vas en cualquier organización, la gente parece ser más agradable? Funciona de esta forma. Entre más grande la persona, es más fácil hablar con ellos. Es más fácil llevarse bien con ellos y trabajar con ellos. Así que en forma natural, suben a la cima. Es su actitud. Las personas con grandes actitudes simplemente gravitan en forma natural a la cima de cualquier negocio o departamento en el que se encuentren. No tienen una gran actitud debido a su posición. Tienen su posición debido a su gran actitud. Para propósitos de este ejercicio, actúa hacia los demás exactamente en la misma forma en que te gustaría que ellos actuaran hacia ti. Trata a los miembros de tu familia como las personas importantes que son, las más importantes del mundo. Cada mañana, sal al mundo con el tipo de actitud que tendrías si fueras la persona más exitosa del mundo. Nota qué rápido se desarrolla en un hábito. Casi en forma inmediata notarás un cambio. Las irritaciones que solían frustrarte comenzarán a desaparecer. Cuando alguna persona menos informada te haga pasar un mal rato, no dejes que su mala actitud te infecte. Mantén tu actitud, manténla buena, mantente tranquilo por encima de todo, y mantente sonriendo. Si estás manejando y alguien se cierra enfrente de tu coche, o si alguien te trata en forma descortés de cualquier otra forma, no reacciones como lo haría. Simplemente sonríe. Las emociones destructivas como el enojo, el odio, los celos, no lastiman a los demás. Te lastiman a ti. Pueden hacer tu vida miserable. Te pueden enfermar. Perdona a todos los que alguna vez te hayan dañado. En verdad, perdónalos. Y después, perdónate a ti mismo. Ya todo ha pasado. El estar enojado por ello, exhumando, tan solo puede informarte. Perdona y olvida. Deshazte de ello. Tú eres mejor que esas cosas. Conforme desarrollas una gran actitud, probablemente te des cuenta de que ya te has puesto en el camino a lo que buscas. Vas en ruta. No causa ninguna diferencia qué tan exitoso hayas sido en el pasado. Te encantará la facilidad y el confort de tu nueva vida. Las actitudes malas o pobres de los demás pueden ser tan infecciosas como el catarro común. Es importante que las veamos de esta forma. Como condiciones infecciosas que son, tan solo pueden terminar lastimándonos o molestándonos si nos permitimos el contagiarnos. Como el doctor que a menudo trata con gente con condiciones infecciosas, debemos mantenernos sanos. Simplemente no podemos tomar el tiempo para enfermarnos. Quien sea que haya hecho el cliché, la vida es demasiado corta, ciertamente sabía de lo que estaba hablando. Realmente es demasiado corta, mucho, muy corta, para desperdiciar cualquier parte de nuestro valioso tiempo copiando las actitudes de los demás, a menos que sus actitudes sean buenas. Una gran actitud hace mucho más que encender las luces en nuestros mundos. Parece conectarnos mágicamente a todo tipo de oportunidades que de alguna forma no estaban ahí antes del cambio. Quizás eso es lo que se refiere a la gente cuando dicen que tenemos suerte. De repente, nos encontramos a nosotros mismos obteniendo todas estas oportunidades. Pero en realidad no es nada más que esta nueva conexión al mundo que viene con una gran actitud. Nos encontramos haciendo más y haciéndolo en menos tiempo. Nos ponemos a nosotros mismos directamente en el camino de todo tipo de oportunidades. Cuando comiences a desarrollar una mejor actitud, debes de darte cuenta de que ya te has colocado entre el 5% superior de la gente, entre las personas más exitosas del mundo. Te has colocado en el camino a lo que buscas. Has preparado el camino. Ahora solo tienes que plantar la semilla. Así que, en resumen, aquí hay algunos puntos que tener en mente. Primero, es tu actitud al comienzo de una tarea difícil lo que, más que cualquier otra cosa, tendrá que ver con su fin exitoso. Segundo, tu actitud hacia los demás determina su actitud hacia ti. Todos somos interdependientes. El éxito que alcancemos en la vida dependerá en gran parte en qué tan bien nos relacionemos con los demás. Tercero, antes de que puedas alcanzar el tipo de vida que quieres, debes pensar, actuar, hablar y conducirte en todos tus asuntos como lo haría la persona en quien te quieres convertir. Mantén una imagen mental de esa persona tan a menudo como puedas a lo largo del día. Cuarto, recuerda que entre más alto vayas en cualquier organización, vas a encontrar mejores actitudes. Y que una gran actitud no es el resultado del éxito. El éxito es el resultado de una gran actitud. Finalmente, el deseo más profundo del ser humano es el reconocimiento y la autoestima. El ser necesitado, el sentirse importante, el ser reconocido y apreciado. Eso incluye a nuestros seres amados y a todos aquellos con quienes entremos en contacto a lo largo de nuestros días. Para hacer estos importantes principios una parte integral de tu vida, aquí hay algunas sugerencias. Ya que tu mente tan solo puede tener un pensamiento a la vez, haz cada pensamiento que tengas constructivo y positivo. Busca lo mejor en los demás y en las ideas. Está alerta constantemente para nuevas ideas que puedas utilizar en tu vida. No pierdas tiempo hablando de tus problemas con gente que no los puede solucionar, o de tu salud a menos de que sea buena o estés hablando con tu doctor. No te va a ayudar. y tampoco puede ayudar a los demás. Irradia la actitud de bienestar y confianza, la actitud de una persona que sabe a dónde va. Encontrarás con que todo tipo de cosas buenas comienzan a ocurrirte. Y por último, trata a todas aquellas personas con quienes entres en contacto como la persona más importante sobre la tierra. Comienza con este hábito y practícalo en forma constante y lo harás y te beneficiarás de ello por el resto de tu vida. Gracias.